Yo no hago rimas para gustar a la gente. No busco ritmos de moda, como soy hoy voy a ser siempre. No busco hacerme el diferente, sino que simplemente no me nace actuar como un rapero común y corriente. Hip hop escucho apenas, porque en mi opinión son contados con una mano los que sí valen la pena. Me borran los gestos exagerados, los acentos imitados, todos suenan igual, y allí la raíz del problema. Del rap sé poco, de su cultura y su historia. Solo sigo la voz de mi alma desde que tengo memoria y no me río con todo el mundo, pues donde crecí aprendí que los que más te envidian pueden estar frente a ti así. Que si puede callarme, hágalo, demuéstrelo. No digo que me la sé toda, aunque seguro algo inventó. Tengo una historia nueva a diario, pues no solo el barrio vive en mí, sino que sigo viviendo en un barrio. La selva de concreto, como algunos dicen, donde lamentablemente hay que pisar para que no te pisen. Mis raíces en el alma llevo, luchando contra racistas que corten el mundo en primero y tercero. No ha sido fácil, para mí no ha sido fácil. Lo digo porque es el signo para hacerme el frágil. Mi agilidad mental me lleva a un plano superior, donde me veo y noto que no me hace falta buscarse el mejor. Porque los títulos de nada han servido, el verdadero respeto lo brindan los que están contigo. Tus amigos, tu público agradecido, al que les digo, que les digo, va a rimar y rimar mientras estés vivo. De eso se trata, herba. A mí no me hacen falta cadenas ni nada de esa mierda. Hip hop en castellano con venezolana jerga, alimentado por lo que leí y viví sin mermar. Hay más envidia que huecos en la autopista hoy en día. Qué fácil es criticar y creerte por real. De mí se ha hablado tanto últimamente que un día tendré que escuchar chismes para enterarme de mi propia vida. Es triste pero cierto. Sientes la mala vibra incluso en tus propios conciertos. Es triste pero cierto que conozco extranjeros que te comprenden más que muchos de tus propios compañeros. Le cambian el sentido a todo lo que digo. No admiten que soy el que he hecho que se vea por los oídos. Me lanzan tantas directas en canciones que el hecho de no nombrarme ya los hace notar como perdedores. Solo yo sé cuánto amo tanto a Venezuela y no me cansaré de opinar como y cuanto pueda. Mi educación me dice que la vida es pasajera y si no hay otra opción me largaré con mi música afuera. Nacionalistas estúpidos no ven que una cosa es querer a tu país y otra es hacerte ciego. Borregos influenciables, hipócritas con ego tal que no los deja caminar más allá de sus miedos. No se trata de religión ni política, se trata de falta de objetividad en sus críticas. Se nota legua que solo busca popularidad, googleando mis palabras para contradecirlas. Por eso nunca nos han visto como músicos, por ignorantes como ustedes que actúan como súbditos. Dicen que no son comerciales y no entienden que su propia vida es más comercial que cualquier merengue. Son comerciales cuando hablan y caminan, comerciales cuando gesticulan, comen y respiran. Son comerciales cuando actúan como bobos. Odiarme sin causa es comercial, pues así actúan todos. Give it. ¿Voy a escribir más? Odio, amor, cariño, ira, fuerza, sonrisas, respeto, vida. Sueños, metas, experiencias en mi cerebro ya sean vividas. No quiero morir todavía, no. Yo no soy de este cuento, yo no soy de este tiempo. Es mucho sentimiento para un humilde cuerpo, mucho conocimiento para tan poco tiempo. Injusticias vividas que no entiendo. Odio, amor, cariño, ira, fuerza, sonrisas, respeto, vida. Sueños, metas, experiencias en mi cerebro ya sean vividas. Y no quiero morir todavía, no. Cáncer, pero... Es que no admiten que ando por el fuego descalzo. A comentarios necios, escaso caso. Pa' mi gente un abrazo, pa' los payasos, pa' todo el coñazo. Y si buscas una mano amiga, empieza por tu propio brazo. Wey, GVE es un instrumental. Un aplauso para ustedes mismos. 5 de diciembre de 2000 siempre. Maracay, Venezuela. El techo, la sabia escuela. Sudamérica y nuestra América entera. De corazón para los relas.